por tu querer. ¿Qué te doy yo? Porque me siento culpable, jugando con la tristeza de los dolores. Y con tu viviendo, volcando mi cruz. Dile que quiero que vuelva, porque yo tiré la mano de vivir. Ya ha pasado tanto tiempo y solo el respeto ha vivido en mí. Dile tú. En este gran juego de la vida, mira cómo tienes que aportar. Tanto te puede cambiar para perder o ganar, cada momento algo que arriesgar. Tanto te puede cambiar para perder o ganar, cada momento algo que arriesgar. Hay quienes viven por el dinero y a toda la vida suelen jugar. No les importa el abajo que la mala y que talito lo juegan para ganar. No les importa el abajo que la mala y que talito lo juegan para ganar. Pero tu juego tuyo de mortal, con el amor no debes de jugar. Y tú jugaste con mi cariño, todo mi vida yo no puedo dar. Pero no olvides que en esta vida, todo se paga, tú lo pagarás. El que llegó a mano no puede morir. Y que tu castigo te cae de fin. El que llegó a mano no puede morir. Tranquilo en la cama, tienes que dormir. El que llegó a mano no puede morir. Tranquilo, tranquilo. Que quien no mata no puede morir, que tu castigo llega a decir. ¡Gracias! con tu contienda me celos, con tu voto sin coqueteos. Dale que estoy ya me le paso, te dormía con un abrazo, te vas a quedar llorando, con la gana de tenerme, pero a la puerta no puedes, nunca me tendrás de tus lados, lo digo yo. Dile que esta mía quiere amar.